Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Ojalá todos los bebés los hayan llevado a la escuela dominical. Muy bien, hermanos, seguimos con la serie que estamos predicando estos domingos. Para los que están por primera vez acá, estamos trabajando una serie sobre los que hemos llamado héroes de la fe, del capítulo 11 de Hebreos. ¿Cuántos recuerdan cuántos mensajes hemos dado y de quiénes hemos hablado ya? ¿De quiénes hemos hablado? Hablamos de Abel, Enoc, Noé, Abraham. Hablamos de Abraham. ¿Qué recuerdan ustedes que hablamos de Abraham? ¿Es difícil recordar? Ajá. Ajá. ¿Qué más hablamos de Abraham? Que Dios lo llamó. ¿Y qué dejó Abraham? ¿Qué dejó Abraham? Dejó su tierra, su parentela, ¿y qué más dejó? Dejó los ídolos. Y después hablamos de lo que Dios le propuso a cambio, que le prometió a él. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar de otro personaje. ¿De quién cree que vamos a hablar? ¿José? No. ¿Quién sigue? ¿Isaac? No sé si está en la lista. Sigue una viejita, la viejita Sara, vamos a hablar de ella. Hágale una pregunta a la persona que usted tiene al frente o detrás, hágale una pregunta, se siente cómodo, pero bueno, aunque no se sienta cómodo, hágale esta pregunta. ¿Cuál es la misión que usted tiene? ¿Usted tiene una misión aquí en la tierra o ya no tiene misión, ya cree que claudicó? Tal vez usted de los que diga no, yo creo que yo espero la muerte. Pregúntele a ver cuál es la misión que tiene, cuál es su propósito en la tierra. Levanten la mano el que dijo, yo espero ya el funeral. A ver. Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que claudicaron ya? Como que yo ya he claudicado. Que claudiqué. ¿Ninguno? Bueno, entonces, ¿cuántos tienen misión y proyecto en la vida? Y vea que aún así, todo. Entonces, los que no levantan la mano ni dijeron nada, ellos, ¿dónde están? Estoy que no me he podido decidir. Están los que no todavía tienen claridad. ¿Cuál es su misión? Su proyecto en la vida. Vamos a hablar de Sara. Y le hemos titulado este mensaje, regocíjate, oh estéril. Regocíjate, oh estéril. Capítulo 11 de Hebreos habla lo siguiente de ella. 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Claro, necesitaba mucha fuerza. ¿Cuántos años ustedes creen que tenía ella? Están calculando 92 años, creo que era. Estaban calculando ahí con ella. Recibió fuerza para concebir. Si una muchacha joven necesita fuerza para dar a luz, ¿cuánto más una viejita de esas, verdad? Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno y de ese ya casi muerto, eso es lo que habla, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Voy a invitarles que leamos el registro de la historia de ella, no todo, pero vamos a leer el registro de la historia de ella que habla Génesis capítulo 21. Entonces, ¿por qué no miramos cuando el Señor le da la promesa a ella y en qué contexto se dio esta palabra de Hebreos? En Génesis capítulo 21, no, miraremos primero 18, perdón. 18, los versículos 9. La historia es que llegó el Señor, llegaron tres. Ahí no hay claridad de verdad, eso es parte del misterio, quiénes eran estos personajes. Pero llegó el Señor y habló con Abraham. Es el contexto cuando se va a dar la palabra sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero allí, cuando Abraham los ve, les sirve al Señor, y en ese contexto el Señor le hace esta pregunta, versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, ojalá ustedes subrayaran, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Y dónde estaba Sara? Escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran, ¿qué? Unos viejitos de edad avanzada. ¿Y a Sara qué le había pasado? Le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cuál sería esa, mujeres? ¿Cuál sería? ¿Qué le ha pasado ya? Ya pasó la menopausia, ya completamente no podía pensar. No menstruaba, seguramente ya no podía tener hijos. Entonces, ¿cómo reacciona Sara ante el proyecto? Dígale usted a una viejita acá de 92 años, habrá alguien acá, dígale que usted va a tener un hijo. ¿Cómo va a reaccionar la viejita? ¿Cómo va a reaccionar? Por eso Sara soltó una carcajada. Dice que se rió. Pues Sara entre sí, la viejita empezó, que no se aguantaba ya, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. Yo no sé qué es eso hace años. Algunos, a eso ya les ha pasado. Siendo también mi señor, porque así lo llamaba, con un gran respeto, lo llamaba mi señor. Qué bueno que las hermanas aprendieran esto, ¿verdad? Siendo mi señor, ¿qué? ¿Ya viejo? Entonces, Jehová, que se las pilla todas, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el Señor le rectifica algo muy tenaz y que le dice, ¿ustedes creen que hay algo imposible para mí? ¿Hay algo, alguna cosa difícil para mí? Al tiempo señalado, dice, usted lo verán, en el tiempo señalado, que es el tiempo de Dios, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso es lo que el Señor rectifica. En mi tiempo las cosas se harán. Y así será. Y note que se dio, porque ustedes miren en el capítulo 21, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Dios da una palabra y se cumple. ¿Después de cuántos años? ¿Cuántos años calculan ustedes? ¿10 años? No. ¿Cuántos años? Un año. Salió de Harán a los 75 años, salió de Ur. Desde ahí ya les dio la promesa. Y a los 25 años se cumplió esta promesa. Después, como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ahora, este es un mensaje, mis queridos hermanos y amigos, para aquellos que están viejitos, que claudicaron, que están estériles. O sea, los muchachos, sálganse de acá. No, es una broma. Ustedes van a notar cómo este mensaje nos alcanza a todos. ¿Quién fue Sara? ¿Cómo lo describe la Escritura a Sara y a Abraham? ¿Qué hablamos de ella? ¿Qué registró que pudimos pensar en ella? ¿Era quién? Era una muchachita de 15 años. No era una viejita. Ahora usted dirá, bueno, pero eso es normal en esa época y ellos duraban muchos años. No, recuerden una cosa. Los hombres y las mujeres antes del diluvio llegaban a durar hasta cuánto más o menos. ¿Cuánto duró el hombre más viejo de la tierra? ¿Cuánto? ¿Y cómo llamó? Por eso dicen que más viejo que Matusalén. Más de 900 años creo que duró Matusalén. Pero cuando viene el diluvio, que Dios decide destruir la humanidad y de acabar con todo, hermanos, vea, ubiquémonos y sentémonos los que se van a sentar y entrar y salir. ¿De acuerdo? Mucho éxodo, entrada y salida. ¿Ya están listos? Ahora vamos a cerrar la puerta. Escuchen bien lo que vamos a decir. Cuando viene el diluvio, el Señor decide destruir la humanidad y la raza, y uno de los juicios que viene sobre la humanidad es ¿cuál? Dice, reduciré los años de vida de ellos en la tierra. ¿Y los redujo a cuántos años? A 120. Por eso Moisés, uno de los hombres viejos que muere ya después, muchos años más adelante, muere de 120 años. Ya para años mucho más adelante, el Salmo 90 habla de que ya el promedio de vida se redujo a entre 80 y 90 años. Por eso es que cuando uno ve que está un viejito y se está muriendo, y uno lo primero que pregunta es ¿cuántos años tiene? Entonces le dicen a uno la edad suya. ¿Sí? Me siente rosudo, ¿verdad? La edad mía. En estos días en una consejería que hablaba de una señora, decía, oiga, mi hija se metió con un viejito, decrépito. ¿Y cuántos años, señora? Más o menos la edad suya. Bien, señora, usted está equivocada en el concepto del tiempo. Usted no entiende el tiempo, señora, cómo es que se mide bíblicamente. Entonces, la edad se redujo por causa. Entonces, cuando estamos hablando acá de Sara y Abraham, que tienen... Abraham tiene ¿cuántos para esta época? Tiene 100 años. Y ya calculan entre 90 y 92 años. Entonces, realmente están en la edad actual de nosotros. Ya están viejitos para el tiempo en el cual ya nosotros medimos acá. El cuerpo de ellos, dice el texto, que era, ¿cómo estaba? Dice el texto que ya estaba empezando a oler a formol el viejito. Porque dice que estaba como muerto. Entonces ya cuando uno siente un viejito que está en más de sus 90, uno siente ya un olor a formol. No se sienta mal, hermana, tranquila, que viene una voz de esperanza para usted, si usted es de las que se siente ahí así, que está sintiendo que huele a formol. Tranquilo, hay una palabra de esperanza. Entonces, ¿qué más les había pasado? ¿Qué más describe la Escritura de estos dos viejitos? Ante todo, ¿ella qué ha pasado? ¿Ella qué dijo? Venga, yo ya qué perdí. ¿Qué perdió ella? Perdió el deleite. Yo ya no sé qué es una relación sexual hace, yo creo que muchos años. Como les pasa a muchas parejas, ¿verdad? Algunos de... ¿Cuántos años ya han de casado, no? Que 5 años. Y ya perdí el deleite. Tan graves, ¿verdad? 10 años. Ellos estaban así, ¿no? O sea, estaba viejita, estaba estéril. La esterilidad para aquellas mujeres y en aquella cultura, creo que Alex nos mencionó un poco más esto hace 8 días, era perder sentido, era perder propósito en la vida. No tenía misión una mujer. Entonces, realmente estaba muriendo sin haber cumplido una misión, un propósito en la vida. Es más, es tan tenaz que una de las cuestionamientos que el Señor le dice, perdón, que Abraham le hace al Señor es, venga, ¿y quién me va a heredar a mí? ¿Quién me va a heredar? Solo tengo un mayordomo. En otras palabras, ¿para qué he trabajado y he acumulado? No tengo ni siquiera a quien dejarle lo que he trabajado. Entonces es una pareja realmente que está terminando sus días, podríamos decir, sin propósito, sin misión, infelices, no tienen a quien dejarle nada, están viejos, han perdido todo deleite en la misma vida, seguramente, y en ellos. Esta historia quedó registrada como una historia de esperanza para todos aquellos que perdieron la esperanza en la vida. Isaías hace referencia en Isaías 54, hace referencia a una palabra de Gálatas 4:27 que habla de que muchos serán los hijos de la desamparada. Regocíjate, oh estéril, extiende las estacas de tu tienda, amplía tu visión, no seas escasa, porque muchos hijos vas a tener. Y en esta profecía, que se cumplió con la promesa del Señor dada a Sara y Abraham, se proyectó toda una bendición para la humanidad. Y es una palabra de esperanza para todos aquellos, como Sara, que llegaron a un momento en su vida en el cual se sintieron que estaban estériles. Y vivieron así su vida por muchos años, sin dar ningún fruto, cortos en su visión, encerrados en su tienda. Esta es una palabra de esperanza para todos aquellos que no ven futuro. Los que están pasando por desiertos muy largos en la vida. Aquellas personas que aún pasan por desiertos espirituales profundos. Es una palabra de esperanza también para todos los quebrados, los desahuciados en todas las áreas, aún en su economía y en su vida misma. Esta es una historia de esperanza para aquellos que dejaron morir su visión, sus proyectos en la vida. Es palabra de esperanza para aquellos también que perdieron el deleite mismo en la relación de pareja. Aquellos que ya su experiencia matrimonial se volvió una experiencia monótona, aburrida y rutinaria. Y dicen, va a haber deleite otra vez. Puedo tener deleite otra vez con mi viejito y con mi viejita. Entonces, también es una historia de esperanza para los que dejaron envejecer su visión, su espíritu. Los Nicodemos, ¿recuerdan cuando Nicodemos se encuentra con el Señor? Su argumento es ¿cuál? Y yo, siendo viejo, ¿puedo nacer de nuevo? Hay esperanza para mí. Aquellos que murieron y envejeció su espíritu, su visión. También es una palabra de esperanza para los cuales dejaron envejecer su fe. Para algunas personas la fe se vuelve, y uso el término, anacrónica. Deja de ser relevante. La experiencia se vuelve rutinaria y aburridora. Y ya no hay entusiasmo. Ya no hay entusiasmo por la vida espiritual misma. Dios es un Dios que habla a esos individuos. Y habla a aquellos que aún como Sara, ya se ríen de proyectos de Dios. Sueltan una carcajada cuando Dios les habla de un milagro. Mira, yo puedo hacer algo ahí. Ah, ¿qué puedes hacer aquí? No creo que Dios se le mida a un problema de esta magnitud. No creo que Dios pueda transformar una situación imposible. Para aquellas personas que ya no esperan en un milagro, que ya no esperan en que Dios puede cambiar una situación donde es humanamente o quizás científicamente imposible. Dios puede cambiar diagnósticos. Por eso es que cuando el Señor le dice a Marta, encuentra a Marta ante la muerte de Lázaro. El argumento del Señor para ellos es, yo te lo dije, que si tú creerías, usted puede ver mi gloria. Yo puedo cambiar situaciones que son humanamente imposibles. Dios cambió el destino de estos dos viejitos. Los cambió completamente. ¿Y cómo Dios cambió el destino de ellos? Primero, el cambio, ¿cómo se operó en primer lugar? Con una visita. Fue la iniciativa de Dios. Si Dios no visita a esta parejita va a pasar en la historia totalmente, la humanidad totalmente desapercibida. Nadie los va a recordar. Pero Dios un día tomó la iniciativa y decidió visitarlos y llamarlos e incluirlos dentro de su plan y dentro de su proyecto. ¿No bendice usted al Señor que el Señor un día tomó la iniciativa y te visitó? Él un día decidió eso. Un día alguien me habló, un día alguien te habló, un día una persona se acercó y te habló de que Dios tenía un proyecto contigo. Por eso dice Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo los llamé. Eso es parte del plan soberano y eterno de Dios de visitarnos un día. Nada y nadie puede cambiar nuestro destino. Nadie puede darnos esperanza. Y nadie puede sacarnos de los desiertos en que caemos en la vida si no hay una visita del Espíritu Santo a nosotros. Nadie más lo puede hacer, porque como esas canciones hemos cantado, no hay nadie más como tú. Solo el Señor lo puede hacer. Solo el Señor viene con su Espíritu a transformar los desiertos en que caemos en la vida, a cambiar los valles de huesos secos y soplar su presencia y darnos vida y esperanza donde no la tenemos. Si el Señor no nos visita, hermanos, si el Señor no nos llama, nada va a pasar en nuestras vidas. Fue la visita del Señor la que transformó y cambió el destino de esta pareja. Fue el día que recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que recuperamos la esperanza y recuperamos la visión, el entusiasmo por la vida. ¿No pasó eso con usted un día? El día que el Señor vino a su vida y usted recuperó su fe y su esperanza. Muchos de nosotros encontramos una misión, encontramos un proyecto de vida. La tienda se amplió. Y el Señor nos dio una propuesta, nos dio una misión aquí que cumplir desde el día que lo encontramos a Él. La vida de una persona no puede seguir siendo lo mismo si realmente se encontró con el Señor. Usted me dice a mí, yo me convertí, recibí a Cristo en mi corazón, pero vivo toda la vida en desierto. Vivo encerrado en mi tienda, no tengo visión. No tengo proyección para la vida, no tengo vitalidad, no tengo fe. Hay que cuestionar de verdad si realmente se encontró con el Señor. De pronto se encontró con una religión más, cambió de iglesia, cambió de nombre, pero realmente nada ha pasado en su vida. Tiene que pasar algo, porque el Señor cuando nos llama no nos deja intactos. Cambia y transforma las situaciones en que nosotros estamos viviendo. Y nos da visión, nos da misión, nos da proyecto de vida. ¿Cuántas personas acá han encontrado así, a través de su vida, un destino, una misión, un proyecto? Porque Dios un día los llamó. ¿Ha encontrado usted eso todavía o no lo ha encontrado? Muy poquitos todavía, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente se ha encontrado usted con el Señor? ¿Realmente nació de nuevo? ¿Tuvo ese encuentro profundo que vino y cambió su situación y su destino? Ahora, Dios estamos hablando de que cambió la situación de ellos. Uno, la visita, pero otro, la propuesta que Dios les trae a ellos. Dios se les acerca para cumplir un proyecto con ellos, y es bendecir las familias, todas las familias de la tierra a través de ellos. Él dice, yo los voy a bendecir y serán bendición, como hablamos la vez pasada. Dios toma la iniciativa para levantar un pueblo de algo que es totalmente imposible y humanamente imposible, de dos viejitos y una viejita estéril. El Señor arranca sus grandes proyectos de donde no hay nada y con los que son llamados nada. Muchos hermanos, muchas personas que están acá, que saben que Dios les está usando, si miran su vida y miran su pasado, se puede decir, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer algo conmigo? Y mire lo que Dios está haciendo conmigo. Porque la Escritura dice que el Señor es de los que se le apunta a trabajar con aquellos que son menospreciados. Como dice Corintios, mira hermanos vuestra vocación, que no soy muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos poderosos según aquí en la tierra. Pero Dios se ha placido eso. Él arranca donde no hay nada y con los que todo el mundo quizás ha desechado. Dios escoge, mis queridos hermanos, los desechables, los que ya van a morir, los desahuciados, los que a la lógica humana es imposible. A eso Dios coge. Y dice, y con usted voy a arrancar un proyecto. Con usted voy a hacer algo grandioso. Uno de los pastores que Dios está usando tremendamente en Bogotá, y tiene una iglesia de la clase más alta, yo creo que una de las iglesias que más clase alta maneja en Bogotá, es este pastor. Y la historia de este hombre es impresionante. Él fue alguien que estuvo en la calle del cartucho, totalmente desahuciado, completamente rechazado socialmente, hundido en droga y acabado. Y Dios toma un individuo como esos. Y mire lo que Dios está haciendo. Una iglesia como de 2,000 personas y Dios le usa poderosamente. Ese es nuestro Dios. El Dios que se le mide a aquellos que nadie se le mide. Ustedes escucharon a Alex Chan predicando hace 8 días, ¿verdad? ¿Y qué mensaje, verdad? ¿Qué mensaje de este hombre? ¿Y ustedes vieron cómo es su condición física? ¿Ustedes conocieran su trasfondo de donde él viene? ¿Y cómo Dios le usa? Pero Alex pudo haber tomado otra actitud en su vida. ¿Cuál actitud hubiese podido él tomar en su vida? No, es que mire yo de mi pierna cómo es, y mire mi pasado y mi trasfondo. Ese hombre le creyó a Dios que Dios lo podía usar. Y mire Dios cómo le usa tremendamente. Y no se compleja ante nadie. Creo que uno de los auditorios más pequeños que predica es el nuestro. Predica a grandes auditorios. Y el Espíritu de Dios está con él. No se acomplejan. No ven sus limitaciones, sino que ven lo que Dios puede hacer a través de ellos y a pesar de sus limitaciones. La historia está llena de hombres y mujeres rechazados por la sociedad, desahuciados, sin esperanza, que sencillamente un día le creyeron a Dios. Y Dios les ha levantado poderosamente y les está usando grandemente. Y Dios está cumpliendo proyectos grandes en su vida. Dios se le mide entonces a los que nadie se le mide. Yo recuerdo mis primeros años de mi vida cristiana. Yo quería como predicar, pero tenía mis problemas de complejo, de inseguridad, que todavía estoy tratando de superarlos. Timidez tenaz para hablar frente a una persona. Y recuerdo que fui, me le acerqué a uno de mis líderes, estos gigantes en aquella época para mí. Y fui y me le acerqué y le dije que yo quería como servirle a Dios, Quería como retirarme de la empresa donde estaba y quería dedicarme a predicar la palabra. Y ellos me vieron y me dijeron, ¿por qué no se dedica a otra cosa? Dedíquese mejor a otra cosa. Es que no veía mucho en mí. Y yo recuerdo y les comparto siempre a los, cuando estoy dando el taller de predicación, a los que le enseño a predicar, que yo recuerdo mis primeras predicaciones y yo una vez me bajo todo nervioso, bueno, después de vivir una experiencia, eso es tan difícil que es predicar. Y me bajo y alguien se me acerca y me dice, le conté 39 errores. Se los digo. Le digo, no, hermano, no, pues me acaba de planchar usted aquí, me acaba de matar. Y ¿puede el Señor sacar algo de acá? ¿Puede el Señor usarlo a uno a pesar de las fragilidades, del pecado, de las inseguridades, de donde uno viene, del trasfondo de uno viene? ¿Puede hacerlo el Señor? Hermano, si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. ¿No lo cree usted? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, ni muchos grandes, ni poderosos, ni educados, ni elocuentes, pero lo más pequeño del mundo, Dios lo ha rechazado. Donde no hay esperanza, Dios puede tomar esas personas y levantar grandes proyectos aquí en la tierra. Dele una palabra de ánimo a una persona, a su esposa, a su hijo, al que está, dígale, Dios te puede usar a ti. A pesar de. A pesar de. El Señor dio una palabra de esperanza y de promesa. El Salmo 92 dice, el Salmo 92 dice que los que están plantados en la casa del Señor son como plantas que reciben la fuerza, la vitalidad, la savia, los nutrientes de la casa del Señor. Y dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La fuerza viene del Señor. Él es quien nos unge con aceite fresco y nos da las fuerzas del búfalo, como las del búfalo, ¿verdad? A las águilas ahí achantadas las renueva nuevamente y les da nuevo vuelo. El Señor puede usar, nos puede usar a nosotros a pesar de. Usted tendrá tantas preguntas, Señor, pero soy pecador. Sí, el Señor dejó un pecador allá registrado en la historia de la humanidad en la cruz, colgado, crucificado al lado de Jesús, para decirle a toda la humanidad que así como ese hombre, con todo su pecado y en la condición en que estaba, se arrepintió y Dios le dio la vida eterna, así hay esperanza para todos nosotros. Hay una esperanza a pesar de lo frágil que somos. Nunca antes en mi vida esta semana me he sentido como un vaso más frágil y más de barro, como dice la Escritura. Pero dice la palabra que el Señor ha puesto un tesoro de la fe, de su espíritu, en un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que la gente tiene que ver en nosotros no es nuestra santidad, nuestra justicia, sino la gracia de Dios obrando en nosotros a pesar de lo que somos. Pues tiene que creerle a Dios. Usted tiene que creerle a Dios y decir, Señor, a pesar de lo que soy, tú me puedes usar. El Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. La persona que se postra ante Él y reconoce que necesita de Dios, pero que toma decisiones, Señor, yo quiero buscarte. Quiero de verdad, de corazón, rendirme ante tus pies. A esas personas Dios la levanta. Dios levantó un asesino como Pablo. Y mire lo que Dios hizo con ese hombre. Usted dirá, bueno, pero yo soy muy viejito. Mire estos viejitos de donde Dios los arrancó y cómo Dios los usó. ¿A cuántos años el ministerio fue efectivo y poderoso de Moisés? ¿A los cuántos años, recuerdan ustedes? ¿A los cuántos? A los 80 años. Ahí comenzó la fuerza del ministerio de Moisés. Esos días le pregunté, estábamos reunidos con unos pastores. Yo recuerdo hace muchos años que fui a una iglesia a predicar y ya había un anciano allí predicando en esa iglesia en Ibagué. Y pregunté a un pastor que trabajé con él y dije, ¿qué hubo de este pastor, este hermano? ¿Dónde está? Dice, sigue predicando, dirige la iglesia y tiene más de 75 años. Y tiene fuerza y vitalidad de Dios. La iglesia es el único lugar donde nadie se jubila y nadie es desechado ni nadie es desechable. Todos tenemos un lugar en los planes y en los proyectos de Dios. Con todo se levanta un ejército para hacer y cumplir grandes proyectos y grandes misiones aquí en la tierra. Una de las cosas tristes que está pasando con los ancianos hoy en día en la sociedad es ¿cuál? ¿Qué es lo que pasa? Que van a pedir trabajo y le preguntan al anciano, ¿usted cuántos años tiene? 25, no, estás muy viejo. Ya, no hay trabajo. Pero hermanos, dele una palabra de esperanza a la persona, dígale, mire, si a usted lo rechaza la sociedad, Dios no lo rechaza. Hay trabajo para usted. Todos nosotros cumplimos una misión y un proyecto aquí en la tierra en las manos de Dios. Usted tiene que encontrarlo. Quiero decirle una cosa. ¿Usted por qué cree que usted no se ha muerto todavía? ¿Por qué cree que usted no ha muerto? Usted dirá, algunos dirán, no, es que no me he casado. ¿Por qué cree que no se ha muerto? No, es que no he comprado el carro. No, es que no he comprado la casa. Quiero decirle que usted no se ha muerto todavía porque Dios todavía no ha terminado el plan y el proyecto que tiene con su vida. Por eso usted todavía está vivo, hermano. Por eso estoy vivo. El día que Dios considere que sea que usted no lo cumplió o que Dios ya terminó ese proyecto, ese día usted está planillado. O yo estoy planillado, el día que Dios considere ya terminé. Pero mientras estemos aquí en la tierra, solamente debemos de vivir para una razón y un propósito, y es cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Solamente eso. Porque, ¿usted para qué conoció a Cristo? Hagamos un ejercicio. ¿Usted para qué conoció a Cristo? ¿Para qué usted recibió a Cristo como el Señor de su vida? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué no? ¿Para que coma bandeja paisa? ¿Para que me vista bien? No. ¿Algo más? ¿Para qué? Para darle vida eterna. Para eso Cristo vino. Dice, porque de tal manera amó Dios a Alberto, a Carlos, a usted que lo llamó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos lo leen. Dios Cristo vino para que yo lo conozca y viva aquí cómodo, haciendo plata y construya proyectos de para mi propia vida y mi tienda bien llenita de cosas materiales. No, esa no fue la misión. Dios vino a darle vida a usted, a vida eterna. ¿Cuántos de acá tienen vida eterna en Cristo Jesús? ¿Lo cree o no lo cree? Muy bien. Vamos bien. Si usted es salvo o no es salvo. Bueno, ahí tampoco están seguros. ¿Está en salvo o no es salvo? Yo soy salvo, porque yo recibí a Cristo. Muy bien. Si yo soy salvo, entonces ¿por qué no me he muerto? ¡Claro! Es como le dicen a uno, venga hermano, aquí está el tiquete, está listo el viaje, está todo. Entonces le dice, ¿y usted por qué no se ha ido? Si ya no me he ido, porque Dios todavía tiene un plan y un propósito para mi vida para cumplir acá. Si usted está fuera del plan y del propósito de Dios, usted vive una vida estéril, está viejo, acabado, sin proyecto, perdió el deleite, a esa persona sí es mejor que le ponga la lápida encima. Mire, hermano, usted ya huele a formol. Usted no tiene razón para vivir, usted no tiene propósito, usted no tiene proyecto, usted no ha encontrado una razón trascendente en la vida. Usted sí, de verdad, yo creo que es mejor, hermano, que lo entierren. Yo siempre me he hecho una pregunta. Si yo me estoy enfermo, a ver, estoy enfermo, me postro ante Dios, Señor, ¿qué le dice usted al Señor cuando está enfermo? ¿Qué le dice? Sáname, muy bien. Si está quebrado, ¿usted qué le dice al Señor? Levántame. ¿Qué más? Si perdió razón para vivir, ¿usted qué le dice? Pero el Señor le va a hacer una pregunta a usted. ¿Usted para qué quiere salud? ¿Para qué quiere plata? No, es que quiero para mí más, más. Ni el diezmo me lo das. ¿Para qué quiere? Yo he pensado seriamente que hay ciertas personas, el Señor, el cual les dice, venga, ¿para qué le doy más años de vida? Para vivirla como lo vives. ¿Para qué más? No tiene razón, no tiene propósito. Y yo pienso que uno de corazón tiene que postrarse y decirle, Señor, para servirte a ti. Pero no nos pasa como tantos acá. Quebrados llegaron y le hicieron mil promesas a Dios. Señor, si me sacas y me prosperas. Hoy los prosperó y ya no viene ni a la iglesia. Yo recuerdo una persona que tantas promesas hizo. Vino quebrado, arruinado y me prometió de todo. Vea, pastor, eso ahí se lo voy a mandar a pavimentar. Tranquilo, hermano, no te preocupes. Pastor, aquí el calor no lo aguanto. Aire acondicionado como mínimo te doy. Tranquilo, hermano, yo me sigo haciendo así fresco. Pastor, pida, espera que Dios me prospere. Espera y verá. Efectivamente, Dios lo prosperó y se volvió muy rico. No me volvió a saludar. Pero así el Señor, mire, los 10 leprosos los sané y ¿cuántos me dieron gracias? Entonces, genuinamente, ¿para qué le pedimos a Dios años de vida? Genuinamente, ¿para qué le pedimos que nos prospere? ¿Para qué? Que genuinamente uno pueda decir, Señor, dame oportunidad para que mi vida sea un instrumento en las manos tuyas, para que sea mi vida bendición aquí en la tierra, con mis recursos, con mi fuerza, con los talentos que me ha dado. Señor, poder dar lo mejor de mi vida para la extensión de tu reino. Y el día que tú me llames, pueda morir con un sentido de logro y de satisfacción. Viví para cumplir tu misión y tu voluntad aquí en la tierra. ¿Verdad, hermanos? De lo contrario, así la vida no vale la pena vivirla. Yo creo que estos dos viejitos, si el Señor no se les aparece y les da una misión y un proyecto distinto, no hubiesen trascendido. Si hubiesen quedado ahí en la historia. Y ricos, sí eran ricos, porque él fue muy rico. ¿Para qué? Pero este Abraham no lo recordamos por las riquezas que dejó. Abraham lo recordamos y a Sara, porque vivieron para construir altares para Dios. Porque cumplieron la misión que Dios les había encomendado. Cuidar un hijo, el heredero del cual venía la descendencia y la promesa de Dios para bendecir la humanidad a través de ellos. El Señor, mis queridos hermanos, es un Dios que hace cosas grandiosas y poderosas para todos aquellos que le creen. La promesa que Dios dio a través de Isaías 54, regocíjate, oh estéril, porque muchos más son los hijos tuyos que los de la desamparada. Extiende las estacas de tu tienda, amplía tu visión. Esta promesa se cumplió en la persona del Señor Jesucristo cuando envió su Espíritu Santo y el cojo saltó. La boca de los mudos se abrió y empezaron a predicar y a cantar. Los ciegos vieron, se amplió la visión, se amplió el proyecto de vida. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y los transformó y los liberó. Nosotros estamos metidos ahora en un ayuno y oración porque no estamos contentos como estamos acá. Aquí hay tantas personas, y se los digo a ustedes con todo mi dolor y con la verdad en mi corazón. Aquí hay personas que llevan años en esta iglesia y sus vidas son estériles. No se les ve fruto. Están arrugadas, el alma la tienen, el espíritu está muerto. Dice, ¿y cuál es la razón de ellos para vivir? No hay vitalidad, no hay entusiasmo. No saltan como los cojos, no se les ve avance. No hablan del Señor y llevan años y tienen vergüenza todavía hablar de Cristo. No tienen un propósito. Y uno ve sus matrimonios, ve su economía y ve todo y es estéril. Hermanos, nosotros le estamos apuntando y vamos a clamar estos días en ayuno y oración y estamos clamando a Dios y madrugamos a que orar porque queremos que el Espíritu Santo venga con poder y nos visite y muchos de los que están acá, sus vidas sean transformadas y sean liberadas. Amén. ¿Lo cree usted o no lo cree? Pero esta palabra es para aquellos que están cansados de vivir así, que llegaron a un borde de la desesperación. Aquellos que dijeron, no estoy conforme como estoy, Señor, estoy cerrada mi visión, cerrada mi proyección en la vida, no estoy contento de vivir la vida como la estoy viviendo. Porque este mensaje es para esas personas, porque están los estériles que están contentos así. Los que perdieron todo entusiasmo por la vida y están contentos así. No, esta palabra es para aquellos que dijeron, no, Señor, yo quiero cambiar y quiero ver tu poder en mi vida. ¿Cómo tú me puedes, a pesar de lo que soy, me puedes levantar y me puedes proyectar a dimensiones que nunca he soñado ni he imaginado en mi vida? Una de mis oraciones al principio de mis comienzos de mi vida cristiana, yo me iba a orar en las mañanas, se iban las vigilias de la noche. Nos íbamos a orar por allá a un lugar en Circasia. No nos importaba el tiempo, no importaba nada, se acababa el transporte. A las 11, 10 de la noche se acababa el transporte. Me quedaba con Hernando Zamora orando por allá en un lugar, 2, 3 de la mañana. Nos veníamos caminando, cantando y orando al Señor. Y una de mis oraciones es, Señor, úsame, tú me puedes cambiar, tú me puedes transformar. Porque yo no quería vivir mi vida como todos los demás la viven, solamente pensando en su tienda, lo mío y lo mío. ¿Qué más? La vida no puede ser solamente eso. Uno tiene propósito y gozo y celebración en la vida y encuentra deleite en la vida cuando uno vive para el propósito por el cual Dios lo creó a uno. Esto le da a uno deleite, satisfacción. Yo veo personas deprimidas, aburridas con la vida, no saben qué hacer con la vida. Me gustaría decirles por qué no se encaja dentro del proyecto de Dios. Las prostitutas están esperando, los drogadictos están esperando, los que están en las cárceles están esperando. Todos estos jóvenes que se están suicidando están esperando. Hay gente que clama esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sería bueno desafiarles y decirles, ¿por qué vives tan deprimido y tan aburrido? Perdió el propósito para su vida. Métase en los planes de Dios y ahí encontrará deleite, satisfacción y propósito en la vida. Me ha impresionado Jacobo, le decimos, se llama Jacob. Me ha impresionado. Es de otro idioma, otra cultura, otra lengua. Y se ha metido por los salones de las universidades a hablar de Cristo a la gente. Ahora hicieron un evento grandioso. Y se fueron por los salones, se fueron por los parques, le hablaron a Cristo a otras personas. No es un reto para nosotros. Mientras que otros, no, hermano, es que yo no sé ni hablar. Entonces, ¿qué otro idioma quiere que hable, pues? Es que si yo me diera el don de lengua de chino. No, hermano, habla aunque sea español, hombre. Habla. Nosotros estamos orando y estos días alguien hizo una oración muy conmovedora en el ayuno. Y es algo que debemos de orar. Señor, envía personas a Japón que les hable de Cristo, esas escenas de tanta gente desesperada. Tanta gente sufriendo. que alguien les hable. Entonces usted dirá, bueno, a Japón sí voy, ¿no? Y comience por su barrio, comience por sus vecinos. Comience por ahí. No me vaya a decir, que decirme, pastor, yo tengo el llamado para el Japón. Puede ser que sí, hermano, pero comience. Primero sea fiel donde está. Me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, y después lo último de la tierra. Comienza donde usted está. Solo si usted le dijera, Señor, úsame como un instrumento en tus manos. Solo si usted hiciera esa oración. Pero ¿cómo ha sido su oración en los últimos años? Señor, deme más, deme más, deme más. Triste. Triste porque hay personas que eso parece que esa es su oración. En lugar, úsame más, úsame más. Yo he descubierto en mi vida que cuando me concentro en el Señor, me concentro en servirle, en buscar su rostro, Él se encarga de las cosas mías. Él se preocupa por lo mío. Dice, mi hijo, yo sé que usted necesita pagar servicios, sé que necesita comprarle más tenis a los chicos porque le creció el zapato, tranquilo, mi hijo, yo sé. Ah, le creció el pie. Muy bien, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Usted puede resumirle en dos palabras lo que ha agarrado a la persona de enseguida mientras que pasamos al último punto? Dígale, mira, esto es lo que he agarrado hasta ahora, es lo que Dios me ha hablado a mí. ¿Qué te ha hablado? ¿Qué te habló Dios hasta ahora? Muy bien. Vamos a un último punto. ¿Cómo operó la fe de Sara en el cumplimiento del plan de Dios? Voy a tratar de tirarlo en unos 10 minuticos porque no voy a seguir con la serie con otro tema. Pero vamos a hablar en esto. En primer lugar, ¿qué hizo Sara a pesar de su crisis de fe y todo? ¿Qué creen que hizo Sara después de que el Señor le dijo, mire, usted va a tener deleite sexual otra vez? Y va a disfrutar. ¿Qué creen que hizo la viejita? No, más de reírse después, ¿qué hizo? ¿Qué creen? Fue y le dijo al viejito, dijo, camine, practicamos. Camine, vamos a actuar en fe. A ver si esto funciona o no funciona. Claro, ella tenía que practicar porque este hijo no iba a nacer por el Espíritu Santo. La única que recibió un hijo por el Espíritu Santo, ¿quién fue? María. Este tiene que nacer por un trabajo personal de ella. Yo recuerdo cuando Alex Shano dio aquí el taller de la sexualidad. ¿Qué fue lo que nos dijo después al final? Vaya, cumplan su deber. Practiquen. Mis queridos hermanos, nadie se vuelve experto en la sexualidad leyendo libros. Hay que meterse y practicar y vivir la experiencia. Esto es solamente para casados. ¡Uy, qué frustración! Note la expresión de tantos. Pastor, pero ¿cómo así? Sí. Hermanos, el Señor trabaja en equipo con personas que le creen a Él, que reciben una palabra y actúan en fe. Pedro recibió una palabra. Si eres Señor, manda que yo me tire al agua. Si tú eres. Y tenía que dar el paso de fe. Si usted recibe una palabra de Dios, usted tiene que caminar y actuar en fe. Dice que la escritura que Sara se fortaleció en la fe, recobró fuerza, vitalidad. La fe se vitaliza, la fe nos vitaliza y nos mueve a la acción. La fe nos sostiene, es la que nos lleva a sostenernos en las promesas que Dios nos ha dado. Es la palabra que yo recibo la que me lleva a ampliar mi tienda, a ampliar mi visión, a creerle a Dios. Pero hay que actuar, hay que movernos en fe. Uno, la fe no funciona en una persona que tiene una actitud pasiva. Señor, yo lo creo. Recibí una palabra y me sostengo en esa palabra como ancla. Y yo voy a esperar. Y esa palabra es la que me da la fe. Me sostiene en tiempo de crisis, de dificultad. Lo segundo que hace ella es que esperó. 25 años esperó. Y el Señor le repitió en dos ocasiones, en el tiempo de la vida, Dios tiene su propio kairos. El tiempo de Dios, en el tiempo mío se cumplirá mi palabra. Se recibe una palabra, la creo y la espero. La recibo, la creo y la espero en el tiempo de Dios. Dios es un Dios que no miente a su palabra. Lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Se lo cree o no lo cree? Él prometió que nunca me abandonaría. Y eso es algo que yo tengo que tener claro en tiempos de dificultad y tormentas. Él dijo, yo nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a dejar. Es como cuando uno le dice esas palabras a unos hijos. Hijo, voy a estar contigo siempre. Hija, te voy a apoyar y voy a estar contigo. Eso le da seguridad a los hijos. Me dio una palabra que él no me va a abandonar. Y que aunque pase por las tormentas más tenaces en la vida, aunque se levanten tsunamis, no me va a abandonar. Y esa palabra es la que nos sostiene a nosotros. Y espero el cumplimiento de esa promesa. Espero el cumplimiento de esa palabra en mi vida. Que Dios lo va a hacer. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar. Salí de mi tierra como Abraham en ese momento. Salí de mi tierra. Y llegué a una cultura que no conocía absolutamente nadie, no manejaba el idioma, un frío inclemente, no tenía amistades, a nadie conocía. Me meten en una universidad de 60,000 personas, la Universidad de Toronto. Y yo recuerdo encerrado ahí en esos cuartos, y el Señor me dio una palabra antes de irme, y esa palabra me sostuvo. El Señor me dijo, he aquí que gente que no conociste vendrán a ti por causa del Jehová, el Señor que te ha honrado. En otras palabras, gente que nunca imaginaste va a venir para bendecirte. Y yo no veía a nadie, nadie conocía. Pero yo confié en esa promesa, Señor, tú vas a traerme personas para bendecirme. Tú lo vas a hacer, Señor. Y así, en el tiempo de Dios, se cumplió su promesa y su palabra. Me trajo a una querida austríaca para bendecirme. Bueno, yo fui una gran bendición y lo sigo siendo para esa austríaca. Me trajo personas que me bendijeron. Nuestro matrimonio, teníamos cuántos más o menos invitados, unas 700 personas, canadienses que no conocía, que vinieron a bendecirme. Vino gente, después nos trajeron una fundación, unos amigos, nos dieron la bendición de este lugar. Dios es un Dios que cumple su palabra en el tiempo de Dios. Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Si usted recibió una palabra de Dios, agárrate a ella. Y en el tiempo de Dios tú lo harás, Señor, aunque no lo vea. Pero en ese tiempo de espera es el difícil, porque ahí es donde muchos abortan los proyectos de Dios, donde muchos toman atajos, donde muchos piensan que Dios se le olvidó, que Dios falló, que su palabra no se cumple. El tiempo de espera es el tiempo duro, pero es el tiempo de la formación de mi carácter, de mi fe, de crecimiento en mi vida espiritual. Dios usa la espera como un mecanismo para forjar nuestra fe y tallarnos a nosotros, para enseñarnos a creerle más, a depender más de Él, para que cuando venga la bendición no me quede con la bendición, sino con el que me dio la bendición. Que quede cautivado de Él y no de lo que yo estaba esperando que me diera. ¿De cuántas personas, precisamente porque no esperaron en el Señor, abortaron los proyectos? Se quedaron con la bendición, pero perdieron al que daba la bendición. Perdieron al Señor, que era lo más importante en la vida. Por eso es que Abraham, así como dijimos, quedó registrado como un amigo de Dios. ¿Qué más quiero yo en la vida? El amigo de Dios, imagínense. No el hombre que tuvo el hijo, el hombre rico, el hombre que tuvo esas cosas. El amigo de Dios. ¿Qué más soñaría y creería y esperaría yo en la vida? Hay que esperar en el tiempo de Dios, en sus promesas. La fe no la podemos dejar envejecer. Aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de esterilidad, de lucha, de dificultad, tenemos que levantarnos, aferrarnos a las promesas de Dios y pensar que Él puede cambiar mi destino, que Él puede cambiar mi situación, que Él puede cambiar mi condición y que Él lo puede hacer. Por eso hemos cantado, ¿quién es nuestro? No hay nadie como nuestro Dios. Nadie como Él que se le apunta a lo imposible, donde no hay posibilidades humanas, Dios se especializa en lo imposible. Él es el único médico que se le mide a la cirugía de corazón que nadie se le apunta. Él es el único que se le mide a los quebrados y a los desahuciados. Hay esperanza para todos nosotros, mis queridos hermanos. Yo creo que los mejores días están por venir para todos nosotros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Los mejores días están por venir. Hermanos, quisiera terminar con una reflexión que estaba haciendo acerca de los japoneses. Los japoneses tienen una filosofía de vida, mucho por el confucianismo, shintoísmo y ellos son budistas. Pero mucho entre todo el shintoísmo y el confucianismo, ellos manejan una filosofía de ética de vida, de superación, de trabajo, de lucha, de un espíritu inquebrantable. Ellos fueron totalmente, prácticamente arrasados después de la Segunda Guerra Mundial, y ustedes saben eso. Ellos no tienen recursos naturales, todo lo tienen que importar prácticamente. Y ellos se levantaron como el ave fénix, a pesar de toda esa condición tan terrible, y se llegaron a convertir en una de las segundas, podríamos decir la segunda potencia mundial, al menos en la parte tecnológica, más poderosa. Son poderosos, una potencia mundial. Han construido en estos días la torre de televisión más alta del mundo. Tienen lo mejor, todo lo del Japón es lo mejor. Yo estoy seguro que ellos, a pesar de esta crisis tan terrible que están viviendo, por ese espíritu, por esa filosofía que ellos tienen, ellos se van a levantar nuevamente. Ahora, hermanos, yo me he preguntado, nuestra fe no radica en el confucianismo, en el shintoísmo ni en el budismo. Nuestra fe no radica en un positivismo. No es en nosotros. Nuestra fe radica en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Radica en el poder del Espíritu Santo que está en mi vida. ¿Cómo más yo no me puedo levantar? Aún de las condiciones más difíciles que esté viviendo. ¿Cuánto más nosotros? ¿No cree que podemos levantarnos nosotros mucho más que eso? Ay, hermanos. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no le creemos a Dios? Si ellos creen en una filosofía, creen en un Buda, Gotama, Siddhartha, muerto, en unos principios filosóficos que les dejaron, ¿cuánto más no creerle a nuestro Dios Todopoderoso? Por eso le tenía que repetir a Sara y Abraham, habrá algo imposible para mí. Yo soy quien me le mido a lo imposible y puedo cambiar situaciones que son humanamente imposibles. La puede cambiar solo si tú le crees. No te dije que si creería, vería la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes luchan aquí con creerle a Dios? Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Por eso es que dice que esos dos viejitos no consideraron su cuerpo. Porque si usted se pone a mirarse a sí mismo, dice, no, de esto no puede salir nada. Usted llega y mira a su viejito y dice, de este viejito todavía puede responder, no. Esta viejita, puede haber deleite matrimonial otra vez cuando esto ya se acabó. Puede recuperar esperanza cuando aquí ya no hay nada. Miramos las condiciones económicas alrededor y decimos, no. Miramos las condiciones que el mundo nos está planteando y decimos, no. Mis queridos hermanos, ahí es donde está el problema nuestro. Porque Dios me está pidiendo que camine en fe, que le crea a Él, que no camine por vista. Escuche la palabra y le crea a Él y camine en fe. Lance la red y tírese en el nombre del Señor. ¿Para cuántos esta palabra Dios le habló a su vida? Amén. Señor, yo soy ese estéril y hay esperanza para mí. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Esta es una palabra que Dios nos ha dado a la iglesia para aquellos desahuciados, aquellos que perdieron toda posibilidad. El corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Yo quisiera invitar a algunas personas, los que tengan afán pueden irse, pero quiero que respondan algunos a la palabra. Y tal vez algunos vengan acá a postrarse y decir, Señor, dame más años de vida, dame salud, dame prosperidad. Pero dígale para qué lo quiere. Sea claro con Dios. Y cumple tu palabra porque Dios la cumple. Porque Dios la cumple. O tal vez usted quiera venir aquí a decirle, Señor, yo soy esa persona sin esperanza. Y quiero que el Espíritu Santo venga y sople aliento de vida sobre este cuerpo muerto. Tal vez matrimonios quieran venir adelante y orar al Señor y decir, Señor, hemos perdido el deleite entre nosotros. Hemos perdido la pasión, la vitalidad, el propósito como pareja en la vida. Lo hemos perdido. Tal vez su oración esta mañana sea, Señor, dame fe porque no la tengo. Tal vez lo que he hecho es reírme cuando tú me hablas. Y he soltado carcajadas porque creo que ya no lo puedes hacer. Que creo que ya a eso no se le mide Dios. Tal vez has caído y te sientes como un vaso de barro frágil que ha pecado. Dígale, Señor, yo soy esa persona que necesita recuperar la fe nuevamente y levantarme. ¿Habrá alguien acá que hoy quiera decirle al Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti? Y quiero hacer una oración aquí conmigo. Y decirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo venga sobre mi vida y me renueve y me vitalice. Infunde aliento, infunde pasión nuevamente en mi vida. Infunde fe. Dígale, Señor, yo he vivido tal vez todos estos años de mi vida solo en lo mío, en mi tienda, mi dinero, mi trabajo y mis cosas. Pero no vivo para cumplir una misión con el dinero que me has dado, con los dones y los talentos que me has dado. No cumplo ese proyecto para Dios. Solamente vivo para mí. Dios está anhelando Saras y Abraham que respondan en fe en esta mañana. Y dígale, Señor, bendíceme. Y úsanos como un instrumento de bendición. Levanta parejas acá, Señor, que perdieron todo el deleite por la vida misma, por su experiencia matrimonial. La vida misma de ellos se volvió anacrónica, estéril. Oro, Señor, por aquellos que dejaron envejecer el alma y el espíritu. Se arrugó el alma en ellos, se perdió la pasión y el entusiasmo para la vida. Espíritu Santo, sopla esta mañana en una forma sobrenatural en la vida de este pueblo que ha pasado aquí adelante y los que estamos sentados. Juro que tu Espíritu sople y aquellos que nunca han visto un cambio en sus vidas un día empiecen a verlo otra vez. Si usted está conforme como está, mi querido hermano, este mensaje y esta oración no es para usted. Pero si usted está inconforme, clama a Dios y dígale: Señor, cámbiame. Cambia mi situación. Cambia mi vida. Cámbiame, Señor. No nos dejes igual. Queremos trascender de alguna forma. Queremos que la vida nuestra pase desapercibida, sin dejar una huella aquí en la historia. Yo te bendigo, mi Padre, porque tú te apuntas y te le mides. Aquellos que como yo y tantos no sabemos ni aún humanamente por qué nos paramos acá. Pues somos frágiles y pecadores y tenemos tanta fragilidad. Pero yo te bendigo, mi Padre, porque a pesar de lo que somos, a pesar del barro frágil que somos, tu gracia se derrama y nos levanta y nos usa. Gracias porque la fuerza nuestra no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Es el Espíritu Santo que sopla aliento de vida en nosotros. Es el Espíritu Santo que hace saltar al cojo, que abre la boca del mudo, que abre los ojos de los ciegos, que sopla aliento de vida y transforma situaciones humanas imposibles y hace lo imposible. Padre, yo pido sanidades en esta hora. Fluye sanidades. Espíritu de Dios, sopla y sana cuerpos enfermos. Oh, fluye gracia y virtud en esta hora. Fluye sanidad. Y yo reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo nos dio. Padre, cambia situaciones económicas de tu pueblo. Todo espíritu de ruina, maldiciones y todo lo que hay que tiene atrapado a tu pueblo, quebrántalo de esta hora y traiga bendición económica para que estos hijos, Señor, se levanten y puedan ser instrumentos de bendición con sus recursos. Ábreles el cielo y bendígales, mi Padre, yo te lo pido. Muéstrales que nada es imposible para ti. Abre proyectos, abre propuestas. Levanta misiones, levanta liderazgo de esta ciudad, en esta ciudad, de este lugar. Levanta, mi Padre, aquellos que dejarán una huella en la historia. Termina orando por tu esposa, por tus hijos, el uno por el otro, mientras que nos preparamos y cantamos una última canción. Y esperamos a los que vinieron por primera vez que vengan adelante, que vamos a orar por ellos. Pero preparémonos orando aquí el uno por el otro y dígale: Señor, recupera la fe de mi hermano, la esperanza, la vitalidad. Cámbiame, Espíritu Santo, dame por la gracia que levanta tu hija, Señor. Encontré Espíritu Santo en ti. Sé que las debilidades caen en mí, desvanecerá por el poder de tu amor.